Sección 37 de Cabos Sueltos. Literatura y lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El latín y la evolución del castellano número 1, segunda parte. Sabemos con toda certeza que además del latín escrito que conocemos por las obras literarias, existió el habla de los romanos, algo distinta de ese latín literario y distinta en las diversas épocas. A esa habla se refieren los mismos autores latinos cuando mientan los términos vagos de sermo, vulgaris, plebeius, usualis, cotidianus, inconditus, proletarios, prisca, latinitas, etcétera, etcétera. En oposición a los de sermo, urbanus, eruditus, perpolitus, etcétera. Unos y otros desaparecieron de hecho con la caída del imperio, ahogados y puestos en olvido por las lenguas románicas que habían ido formándose insensiblemente en las provincias al evolucionar el habla vulgar romana entre razas tan distintas que habían hablado antes sus idiomas indígenas y tenían sus particulares tendencias fonéticas y semánticas, efecto de la idiosincrasia fisiológica y psicológica de cada raza. Lo primero que echa de ver el que ha estudiado comparativamente las lenguas indoeuropeas es que el latín antiguo vulgar, tal cual se transparenta en las inscripciones, en los mismos autores clásicos que afectan arcaísmos y en los más viejos documentos, se allega más en el fonetismo a las demás lenguas de la familia y a las otras lenguas itálicas en particular que no el latín clásico de la época de Cicerón y de Augusto. Luego veremos algunos casos prácticos que lo demuestran palpablemente. Basta decir en general que e, o del antiguo latín, de muchos dialectos itálicos y de las demás i, e, toman en el latín literario un timbre más estable, i, u, que los antiguos diptongos debidos al refuerzo, o guna, por el que deico es paralelo a dignimi, etcétera, etcétera, se contraen en latín literario en i, u, etcétera. No menos manifiesto es que las tendencias del literario van formando y dando carácter cada vez más idiomático a esta lengua semioficial conforme adelantan los tiempos, pues se les ve apuntar en los más antiguos escritores y ya generalizarse en la época clásica. De modo que en sus principios el literario no se distingue apenas del vulgar, pero poco a poco cada una de estas lenguas evolucionando conforme a sus particulares tendencias van diferenciándose más y más. Con todo, al paso que crece la potencia del literario, por ser habla oficial e imponerse por la administración central, por el establecimiento de escuelas, por el mismo influjo del esplendor de la literatura, la reacción, por decirlo así, oficial y erudita, entabla lucha mortal con el habla ordinaria del imperio y llega en la época del mayor esplendor literario y político, desde Augusto a los antoninos, a influir poderosamente en esa habla ordinaria. Pero declinando el poder imperial, enflaquecida esa fuerza impuesta, el latín vulgar prosigue su camino, arrolla al literario y lo vence, haciéndole desaparecer de la escena. Tenemos pues una prisca rusticitas, más conforme al indoeuropeísmo, y que encerraba en germen las tendencias que después se desenvolvieron, dando su carácter analítico y aún su fonetismo a las románicas. Y junto a ella un latín literario que tomando otra dirección se desarrolla y apoyado en la fuerza de la política y de la literatura, trata de matar el habla común, sucesora de la prisca rusticitas, influye en ella, pero a su vez vencida y avasallada, al faltarle el apoyo oficial, muere a sus manos. Esta victoria del elemento democrático sobre el aristocrático podría dar margen a largas y profundas consideraciones en el terreno sociológico y en el lingüístico. Pero no me detendré más y paso adelante. Aquella Prisca Rusticitas, verdadero representante romano del habla aria en Roma, siguió su camino desenvolviendo sus tendencias analíticas, como siguieron desenvolviendo las mismas tendencias las germánicas y el griego vulgar en Europa y las lenguas ario-iranias en la India, en la Persia y en la Armenia, pasando sobre los cadáveres de las lenguas literarias que buscaron su sepultura en el efímero engalanamiento del artificio de un día. La naturaleza sola es duradera, lo artificial, momentáneo. El latín literario, una variante del verdadero o antiguo latín vulgar, por haberse separado de este para acomodarse a las modas de unos cuantos literatos y al modo de ser extranjerizo del griego, atrofiado en manos de los mismos literatos helenizantes, fosilizado en las brillantes oraciones ciceronianas, el autor más clásico y el ápice del latín literario, hubo de fenecer con la misma literatura y pinchado en la misma lengua del orador romano. La diferenciación había comenzado probablemente con la formación de la misma ciudad y pueblo de Roma, sus dos clases de puros latinos que fueron luego el patriciado y de sabelios y otras gentes itálicas oriundas sobre todo de la montaña y de los demás elementos allegados de la llanura o campania, llevaban en sus labios todos los gérmenes de idiomas algún tanto diversos. Esta divergencia fue agrandándose cual se separan los dos lados de un ángulo, ya por la natural tendencia de la aristocracia a distinguirse de la plebe, ya por el prurito, poco después avasallador, de helenizarlo todo, mayormente desde que Andrónico llevó a Roma el culto artístico de los helenos. Verdadero dialecto del latín común y distinguiéndose apenas del habla popular en un principio, fue separándose cada vez más, quedando enteramente fijado por los autores del siglo de Augusto. Pero como el lenguaje no puede detenerse en su curso, so pena de quedar petrificado como la mujer de Lot, esa sanción literaria le condena a muerte. La historia suele repetirse y un mismo sol alumbró en distanciadas regiones dos acontecimientos gemelos. El idioma védico siguió al pasar el Ganges su evolución. Pero los himnos de los antiguos rishis se refugiaron en los conventos, donde toda la civilización del Sapta Sindhu, encerrada cual crisálida en su capullo, había de convertirse en la esplendente civilización brahmánica. Allí nació Brahma, endiosamiento del lenguaje de los Vedas, y allí, entre las glosas, practicañas y casuismos gramaticales, políticos y religiosos de los monjes guardadores del depósito sagrado, nació el habla perfecta, el sánscrit, que pudo consignarse después por escrito cerca ya de la era cristiana en un alfabeto tan divino como le correspondía en la escritura de Devanagari. El elemento semidemocrático alzóse contra los tiranos brahmanes, valiéndose de los mismos principios sobre que se levantaba todo su artificioso poder. Y con el nombre de budismo luchó a brazo partido y se llevó de calle los pueblos orientales. Aquel fue el momento en que los adoradores de Brahma sacaron su verbo y el sánscrit clásico, desenclaustrado, comenzó su era de esplendorosa literatura reaccionando contra el budismo y contra su instrumento, el pali. Tan artificial como el latín clásico, obtuvo el sánscrit largos siglos la hegemonía. Pero las hablas vulgares que en vez de estacionarse entre los laureles gramaticales de los paninis o quintilianos, siguen adelante en su natural evolución, dejaron fosilizada aquella habla divina, hoy sacada de su sarcófago por los indianistas, como de su sarcófago habían sacado al latín literario los del Renacimiento. Las lenguas románicas no mataron al latín vulgar, fueron sus continuadoras en la Romanía. Pero antes de salir de Italia y conquistar el mediodía de la Europa occidental, aquella Prisca Latinitas hubo de recorrer toda la península y si logró imponerse y triunfar de las lenguas todas itálicas, no fue sino a costa propia, coloreándose de los matices de todas enriqueciéndose con sus despojos al par que perdía algo de su original personalidad. Es menester no conocer las antiguas lenguas de Italia, no haber hecho el cernido del latín vulgar ya en sus elementos fonéticos, ya en los lexicológicos, para creer que el latín llevado a las provincias por los conquistadores era el latín puro de la antigua Roma y mucho menos el de las familias aristocráticas. Conocemos por Tito Livio, 27, 9, 10, las colonias latinas que hasta Aníbal, 208 antes de Jesucristo, se habían desparramado por Italia. Desde este momento, para el habla de los romanos hubo de empezar una nueva era. Hasta la guerra social, época en que se extinguen las últimas protestas patrióticas de los pueblos subyugados, y sobre todo hasta Sila, los dialectos meridionales llevan al latín nuevos elementos lingüísticos, y las diversas hablas de Italia se constituyen, todas ellas cual dialectos latinos, pero seguramente matizados por el fonetismo local. Sin admitir la hipotética división de dialectos sugerida por Mohl, en general su idea no puede rechazarse. La unidad del latín vulgar, si tal vez llegó jamás a realizarse de una manera completa, a pesar del dicho de Quintiliano de que el latín era en toda Italia sensiblemente uniforme, lo cual puede entenderse del vulgar tanto como del literario, mucho menos se había realizado por aquella época en que, vivaces aún al dar el último suspiro las lenguas itálicas, no tenían por enemigos la mayor centralización posterior, las escuelas que después en las provincias se establecieron y la literatura que aún no había difundido su pujante influencia. Aún bastante más tarde, asevera Quintiliano en East 1b56, que los italiotas se distinguen en la pronunciación como los metales. Suetonio, en Ot 88, habla de un funcionario palatino que disgustó a Augusto por decir ise en vez de ipse. Era vulgar, como se ve por las inscripciones de Pompeya en Osco Esuf, en Umbrio Esu, Isoc Eso, en Plinio EP 9.23 se pregunta, cito, ¿Italicus es amprovincialis? La Lex Iulia Municipalis, al fijar el latín como lengua oficial de toda Italia, dio el golpe mortal a todas las lenguas de la península, que desde aquel momento fueron despeñándose más y más y acabaron por fenecer más tarde o más temprano. Pero en aquella lucha en que había de vencer, el latín hubo de colorearse con no pocos matices de las lenguas vencidas, tanto más cuanto mayor era el parecido fonético. Cito, Nec solum rusticam asperitatem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere discamus. Cierro. Escribía Cicerón en De Orat 3, 12-44. La lengua que primero y más decisivamente influyó en la antigua rusticitas del Lacio fue el umbrio, por el mayor parecido en sus tendencias con aquel latín vulgar y por las circunstancias históricas en las que se fusionaron. Conquistada y colonizada la Umbría desde el siglo IV antes de Jesucristo, sus habitantes fueron siempre amigos de los romanos y de los más favorecidos en todos los derechos políticos. Siguió hablándose el umbrio, pero influyendo en el latín y perdiendo cada día terreno. Abandonóse el alfabeto nacional, que era el etrusco, hacia el siglo III antes de Jesucristo, conservándose tan solo en los escritos rituales. En el siglo I, por la ley Julia, todo se latiniza y el umbrio solo queda como lengua religiosa. Así se escribieron las tablas eugubinas con letras etruscas y con letras latinas, sirviendo el texto latino para el uso ordinario y al otro como documento testificativo y religioso de la venerable antigüedad. Fuera de las 2 y 4, todas las tablas son del reinado de Augusto, de modo que los documentos umbrios que poseemos datan de los siglos 1 o 2 antes de Jesucristo, y del 1 después de Jesucristo. La parte escrita con caracteres latinos no puede por su epigrafía ponerse antes del principio del siglo I después de Jesucristo. El latín vulgar, influido poderosamente por el umbrio, fue el núcleo del latín hablado de Italia. El osco y demás dialectos del sur de la península influyeron menos y tenían tendencias más parecidas a las del latín literario que no a las de la antigua rusticitas. Si el umbrio influyó sobre el latín hablado, el osco parece debió influir más bien sobre el latín literario. Según Tito Livio, en 936, el etrusco era todavía la lengua literaria de los romanos cuando los pueblos de lengua osca recibieron los primeros establecimientos de los vencedores en el siglo IV, Capua en 342, Luceria en 320, Venusa en 290. La cultura de estas ciudades era muy superior a la de los entonces toscos romanos, merced a la influencia helénica. El osco, tras un glorioso pasado, llegaba a lo sumo de su apogeo literario y pudo educar la naciente literatura latina. Ennius, Pacuvius, Lucilius eran naturales de países donde se hablaba el osco. Un samnita hacía tragedias griegas en Catana, en Plut Timol 31.1, un orador lucano peroraba en Siracusa, en Dion, Chrysost Or 2, página 113. Había filósofos samnitas discípulos de los griegos, en Sic Senet 41. El latín apenas adelantó un paso en la Italia meridional hasta la época de la guerra social, en que la fuerza venció todas las resistencias patrióticas. Por lo demás, las vocales, los diptongos, las consonantes del osco convenían casi enteramente con los sonidos latinos y su fonetismo fue el fonetismo que distinguió al latín literario del latín vulgar. El osco, refractario a la contracción de diptongos y a la debilitación de i en e, de u en o, fenómenos propios del umbrio y del latín vulgar, se opuso a que éste, modificado ya por aquel, pasase al sur de la península. En el siglo I después de Jesucristo todavía se empleaba el osco en las actas oficiales nada menos que en Nápoles, cuando ya el umbrio solo se conservaba entre literatos y sacerdotes y siguió hablándose durante el imperio en las ciudades y en los campos. En el latín de Cartago es donde más influjo tuvieron las lenguas de la Italia meridional. El osco tuvo que empezar a perder terreno desde la guerra social, sobre todo cuando, despoblado casi, el Samnium y traídos habitantes de otras regiones, además de las colonias militares romanas, echó Sila a las bases de la latinización completa de Italia, abandonando la antigua política romana de dejar la administración y la lengua indígenas en los países conquistados. Esta política de Sila fue la que siguieron después Augusto y sus sucesores en las provincias, originando así la uniformidad mayor o menor del latín hablado en todo el imperio, ayudándose mutuamente, como suele suceder, la unidad política y la unidad de idioma. El latín que las regiones romanas llevaron a sus primeras conquistas fue el latín vulgar, no influido todavía por el literario y cargado en cambio de los arcaísmos de la antigua rusticitas, e impregnado ya con toda suerte de elementos itálicos. Tal es el primer fondo del latín vulgar de España y de Cerdeña, que contiene rasgos arcaicos y dialectales itálicos no hallados en las demás provincias. Conviene recordar el orden en que fue introducido en estas el latín: Italia, Cerdeña, siglo III antes de Jesucristo; España, siglo II; Cisalpina, África, Iliria, Provenza, 125; Galia septentrional, Retia, Dacia. En lo que se refiere a España, Artemidoro de Éfeso, que escribía hacia la época de la guerra social, dice en un fragmento de su periplo que algunas tribus españolas de las costas hablaban no el latín, sino la lengua de los italiotas. Gramatici de Frontan, Titon Italon, y para Thalassan, y Junteston, y Viron. Compara Schuker, volumen 1, página 93. Era sin duda el latín cargado de umbrismos de la Italia central que entonces empezaba a bajar también hacia el sur de la península italiana. Naturalmente, cuanto antes fue colonizada una provincia, tanto más arcaico hubo de ser el latín que formó la primera base del romance. Los autores de glosarios y compiladores de arcaísmos son africanos, precisamente porque allí se usaban tales términos. Nonius Fulgencio Plácido, que escribió en África, o tal vez en España, Charicio, de origen africano, el mismo Apuleyo de Madaura, en África. Estos autores hicieron lo que nuestro S. Isidoro cuando recogía los términos característicos del habla vulgar de España. El comienzo de la colonización de nuestra patria fue a fines de la República por colonos italiotas con muchos auxiliares, pelignianos, marrucios, campanos, samnitas. El italismo aparece aquí antes que en ninguna parte. Sertorio quiso tal vez formar una nueva Italia en España, en la que todos los de nacionalidad italiana gozasen de los mismos derechos. Su senado constaba de 300 miembros después de habérsele unido Perpena el año 77, tanto de italiotas como de romanos. Escipión el Africano fundó en 204 a Itálica famosa, favoreciendo la colonización de los mismos italiotas. Sus habitantes, coloni italicenses, formaban parte de la tribu Sergia. Eran, pues, políticamente romanos, pero italiotas de origen, sabinos, faliscos, marsos, oscos. Y sin duda, entre los vencidos en la guerra social, no faltarían quienes vinieran a buscar aquí una nueva patria. Fin de la sección 37.